creo que toda la serie va a ser así. Ellos tienen un muy buen equipo, creo que nosotros también. Por ahí fue, como dijiste vos, demasiado hablado. Teníamos que jugar un poco más y hablar menos, me incluyo. Pero bueno, también se dieron un montón de situaciones, los árbitros fueron a mirar un par de jugadas y bueno, entonces todo eso también genera un poco el diálogo. Pero nada, sabíamos que si le sacamos diferencia ellos se nos iban a venir. Por ahí también es un gran cambio para nosotros después de haber defendido a Obras, defender a este equipo que es completamente todo lo contrario. Y bueno, creo que hicimos un gran papel. Como dijiste vos, el tercer cuarto no fue el mejor nuestro, pero supimos llevar el momento difícil. Se está dando además una constante, ¿no?, en estos playoffs. Arrancan de gran manera, algo que no sucedía a lo largo de la temporada, porque justamente su momento de explosión era el tercer cuarto. Pero ahora están dominando el principio. ¿Qué cambió? No, creo que fue primero dos meses eso, después ya cambió un poco. Ahora lo que pasa es que por ahí estamos arrancando demasiado fuerte ese cuarto. Creo que cambió un poco la mentalidad, la cabeza, tratar de salir más agresivo y saber que si logramos una diferencia, después el equipo rival durante el trayecto del partido tiene que recuperar esa diferencia y después sacarnos una diferencia de eso para rematarnos. Entonces creo que eso también nos da un plus. Se te vio hablando mucho con los árbitros, vos recién lo marcabas, ¿no? El hecho como que te habían fajado todo el partido. Creo que lo que tenemos que repetir es la agresividad que tuvimos al inicio, después agarrar y por ahí nos trabamos un poco en el tercer cuarto, pero me parece con la movilidad en el ataque, veníamos jugando me parece muy bien y nos estancamos. Creo que ahí estuvo un poco la clave en la ofensiva y después en defensa, saber que ellos viven mucho en los triples y es cuando se sienten cómodos, entonces seguir ajustando ese tema. ¿Es una especie de rivalidad pica por lo sucedido en el Super 4 o ya quedó atrás eso? No, ahora es un torneo nuevo, una serie nueva. Obviamente que sabemos que tiene buen equipo y que va a ser difícil ganar. Creo que por eso se ve o se siente esa rivalidad tan intensa. Pero ya estamos en una semifinal de torneo, así que creo que está muy bien que se sienta así. Gracias y felicitaciones por la victoria.